y este debate historiográfico que pasó entre abril de este año totalmente desapercibido. Perfecto, ahí volvimos empastillado, la verdad que se nos esteñó la bandera. Pero bueno, vamos a pasar a uno de los temas que habíamos adelantado, sí, Nechler, que hoy, 12 de junio, el UNICEF decreta el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y todo lo que viene de la UNICEF y de este organismo multilateral, qué sé yo, tiene que tener su merecido análisis, ¿no? Recordemos siempre las cifras terribles que UNICEF dio hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos, estamos en comunicación telefónica para hablar sobre trabajo infantil y sobre derechos de niños y niñas, que es fundamental, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Cecilia Robert, ella es colaboradora de la Beleta y la Antena, una organización social que trabaja en Tupungato, en Ugarteche, con niños, niñas, adolescentes y con la comunidad de Ugarteche. Bueno, hace un trabajo territorial muy importante. Ella también es docente universitaria, muy entendida el tema. No quería que la presentáramos así, pero bueno, nos vamos a hacer cargo y le vamos a decir buenas tardes, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos. Hacía la corrección porque no soy docente, por eso era. Sí, he sido parte de una diplomatura y es una apuesta política. Y sí, trabajo pedagógicamente, pero por eso era que no a la presentación. Pero muy, muchas gracias. Muy buena la aclaración, ¿no? Porque acá es todo lo mismo, claramente, ¿no? Todo lo mismo. Y como no es todo lo mismo, me parece, en este tema, hablar de trabajo infantil, la verdad es que nos pareció muy interesante el comunicado que nos mandaste de MOLACNATS, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños y Niñas y Adolescentes Trabajadores, sí, ¿no? Y que se discute muy poco, digamos. Lo me parece lo principal es qué es lo que quieren nuestros niños y nuestras niñas que se encuentran en situación de trabajo. ¿Cómo el trabajo de ustedes? ¿Qué nos puedes contar sobre el tema? Sí, brevemente, saber que el 12 de junio es una fecha que se impone a nivel internacional y que tiene poco que preguntarle o le pregunta poco a las infancias trabajadoras. A nivel latinoamericano, por lo menos mostrar esta otra mirada, que no quiere decir que no sea un tema polémico, complejo y demás, pero a nivel latinoamericano hace 40 años que niños, niñas y adolescentes están organizados en un movimiento social que lleva el nombre de MOLACNAT. Están en 9 países, están en Argentina, pero también están ahora hace poco en Chile hay un grupo nuevo, pero también están en Perú, hace muchísimos años todo organizado. Bolivia tiene sus grupos de chicos organizados, México también, Paraguay también, Guatemala también. Un montón de chicos y chicas que ponen en cuestión este tema del trabajo y lo diferencian claramente de la explotación. Me toca a mí un poco ser vocera en función de haber organizado la tarde, pero en realidad los chicos y las chicas se conectan vía Skype durante mucho tiempo, siempre los sábados se conectan y van problematizando sus vidas y tienen cosas para decir. Lo cierto es que generalmente son temas que resultan polémicos para mi pensar particular y para nuestra organización es un tema de bastante doble moral, porque en definitiva no hay demasiado avance en términos de problematizar la explotación, que no es solamente de niñas y niños, sino que en nuestras comunidades también es de los adultos, ¿no? Y digo con esto las mujeres en el campo que nunca estuvieron registradas, el trabajo familiar que nunca es contemplado y contabilizado como unidad, sino como familiar, y de este modo se explota toda una familia. Hay cuestiones para charlar. Respecto al trabajo infantil visto por niños y niñas, está el comunicado que yo quería compartir, y si quieren después hacemos alguna preguntas o intercambios. No todo es lo mismo. Las cifras que ustedes mencionaban y que marca la UNICEF también es un tema interesante para analizar, para mirar las estadísticas que cuando van haciendo los informes tampoco coinciden y a veces son bastante engañosas. Es un tema polémico, es un tema para trabajar, pero faltan sus protagonistas, que son los niños y las niñas. Si ustedes me permiten, yo leo el comunicado que se hace para esta fecha, que lo han elaborado los chicos y las chicas en todo este tiempo y que bueno, que tenemos como muchas ganas de que se comparta. Totalmente, Cecilia. El comunicado entonces dice así: Latinoamérica, 12 de junio de 2017, a las niñas y niños trabajadores, a los pueblos de América Latina y el mundo, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil internacional, a los funcionarios de la Organización Internacional del Trabajo, a los gobiernos de América Latina. Porque los NAT lo dicen y tienen la razón. Nosotros, niñas, niños y adolescentes trabajadores del campo, la ciudad, de las calles, de nuestras casas, plazas, chacras, comercios, mercados y terminales, que salimos todos los días a luchar por una vida digna y que nuestro trabajo sostiene el apoyo a nuestras familias, intentamos así tener acceso a nuestros derechos. Queremos expresar nuestro rechazo a este Día Mundial de Erradicación del Trabajo Infantil porque criminaliza a los niños, niñas y adolescentes trabajadores de sectores populares, criminaliza la pobreza y el trabajo. Esta fecha es promovida e impuesta por la OIT y los organismos internacionales de adultos que no escuchan nuestra voz, negando nuestra capacidad y nuestro derecho como sujetos protagónicos y activos, como lo estipula la Convención sobre los Derechos del Niño, para ejercer un trabajo digno y tener una mejor calidad de vida, tener un buen vivir. Tal es así que en noviembre de este año la OIT realizará su cuarta conferencia mundial sobre trabajo infantil, aclarando que nosotros, niñas, niños y adolescentes trabajadores de América Latina y del mundo entero, no tendremos participación y por ende no podremos expresar lo que pensamos y decir lo que sentimos, porque no tienen en cuenta nuestras voces, porque ellos no nos representan ni consultan a nosotros, a las infancias trabajadoras. Como respuesta a los oídos sordos de la OIT, en octubre de este año, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, con el apoyo de organizaciones académicos e intelectuales que creen en el protagonismo organizado de la infancia trabajadora, llevaremos a cabo un foro internacional y encuentro de NAT de Latinoamérica y posiblemente del mundo en Bolivia, donde valoramos lo que somos, haciéndonos escuchar y elevar así nuestras voces. Bueno, la verdad que, como vos decías al principio, un tema para debatir profundamente, pero yo me he quedado con algunas reflexiones, obviamente que hice el comunicado que me parece que es tal cual y uh-huh. que lo expresa tan claramente que no hay participación de los niños y niñas en ninguna de estas organizaciones, ni se respeta su opinión, su voz. Y digo, en el marco y hablando del trabajo infantil específicamente, hay un marco, un sistema capitalista, ¿no? Como que se lava un poco uh-huh. con estas organizaciones, con UNICEF, con sacar grandes comunicados, grandes cifras y decir, bueno, no, el trabajo infantil, ¿tá? Pero no discuten, digamos, lo que el capital significa y cómo influye en ese trabajo infantil, ¿no? Porque dice, bueno, no hay más trabajo infantil, entonces, bueno, que los niños y niñas, no sé, se mueran de hambre o ¿cómo ven este...? Esa pregunta se la hemos hecho a los chicos, ¿sabes? Uh-huh. Y le hemos preguntado, por ejemplo, qué opinión tienen ellos de que crezca la cantidad de niños trabajadores. Y es interesante los planteos que hacen. Por un lado, entienden que en la medida que hay mayor cantidad de chicos trabajando, también da cuenta de esto que vos decís, ¿no? De un elemento, de un modo de producción que hace que muchas familias tengan que salir a trabajar de manera completa. Y eso incluye a los niños y a las niñas. Por otro lado, es visibilizar el trabajo doméstico que las mujeres y las niñas realizan desde muy temprana edad y que generalmente no se tiene en consideración. Muchas veces el trabajo está pensado para la OIT o para los organismos internacionales como aquel trabajo que genera ingresos. Pero también hay mucho trabajo no reconocido de niños y niñas que hacen a diario y que también tienen valor. Esto, cuidar a los hermanos, preparar la comida, eso lo hacen habitualmente, por lo menos la gran mayoría en los sectores populares. Los chicos marcan esta cantidad de chicos trabajando como un indicador de crisis económica muchas veces. A medida que hay más chicos trabajando, tiene que ver generalmente con estas cuestiones, con esta realidad. Pero por otro lado entienden que el trabajo de niños y niñas permite autonomía en términos de relaciones de poder al interior de la familia diferentes. Y esto es que el niño y la niña que participan de la economía, que ayudan, que trabajan junto a la mamá y el papá o que trabajan para otros, tienen la posibilidad de discutir distinto, de dar su opinión distinto, de independizarse. Es un tema que generalmente se asocia a una dificultad de entender la corta edad con el trabajo y se tacha entonces como el trabajo casi necesariamente malo. Sí. Cuando en realidad no para todo el mundo esto es así, para los chicos incluso a veces es un deseo. Otra vez esto me lleva a pensar como si se lo potencia como consumidores, ¿no? ¿Sí? Claro, si uno piensa en los chicos incluidos en la economía, o los pensás trabajando o los pensás consumiendo, y esto tampoco se pone en discusión. Eso es un eje para empezar a pensar este asunto. Sí, saber que hay chicos y chicas que trabajan, que no quieren ser señalados, que en todo caso quieren ser reconocidos y que tienen mucho más para aportar, incluso para solucionar el tema de la explotación. Hacen aportes a sus compañeros, les comunican sus derechos, les saben decir cuando alguien le está pagando poco. Estos temas, si no se hablan, se convierten en tabú y lo único que generan es ocultamiento de una realidad que está, que en Mendoza la tenemos, que la tenemos en el campo, pero también la tenemos en las ciudades, que la tenemos en las casas con la tarea doméstica que hacen muchos chicos y que, en definitiva, ocultarla los perjudica, no los ayuda. Yo creo que hay una doble moral en respecto a esto. Es muy fácil decir y señalar y levantar la bandera contra el trabajo infantil, pero la pregunta es ¿cuánto hacemos por los chicos y las chicas trabajadoras? Y en esto, que los chicos y las chicas sean el sujeto de la discusión y no el trabajo en sí. ¿Dónde están los chicos y las chicas? Esa es la pregunta que se hace el movimiento y que acompañamos quienes estamos convencidos que nos tocó escuchar, que en mi caso como trabajadora social me tocó escuchar, me tocó saber qué intereses tenían y de qué manera se los podía ayudar. Y en eso tienen mucho para decir. Cecilia, Sergio te habla, un gran gusto. Te iba a hacer una consulta. Teniendo en cuenta este enfoque tan particular y tan novedoso y a su vez tan reparador que están proponiendo, ¿cuál te parece a vos que debería ser el rol del Estado? ¿Ustedes han presentado algún tipo de proyecto? ¿Están militando algún tipo de ley, alguna cuestión? ¿O solamente lo están manejando del plano social y todavía no entra en esa esfera? Mira, en la experiencia latinoamericana, el Estado boliviano, por eso se hace el encuentro en Bolivia este año, como contraencuentro de la OIT, lograron niños y niñas presentar, llevan muchos años organizados, ¿verdad? Ellos lograron presentar una propuesta para, en el diseño de la ley de niñez, participar diciendo, bueno, en relación a lo específico de ellos, que era el trabajo, qué necesidades tenían. Y el Estado boliviano ha sido la primera vez a nivel mundial que toma letra de niños y niñas en la redacción de las legislaciones que los afectan en forma directa, porque son las leyes hacia los niños y los adolescentes. Nosotros en la provincia creo que hemos podido articularnos con otras organizaciones, nos encontramos en las calles, en las distintas luchas, con los grupos feministas, con los grupos de mujeres principalmente, pero también con otros trabajadores y con organizaciones de niñez, con muchas ganas de interpelar al Estado en estos términos, en la mínima que es la participación infantil, que es un derecho más que está en la convención y que está en nuestra ley 26061, pero es un derecho que en definitiva los chicos no conocen y no logran ejercer, porque dependen de la voluntad de los adultos y del corrimiento de los adultos, de espacios que son espacios de toma de decisión, que no son otra cosa que espacios de poder. Para nosotros el interés está en poder visibilizar que hay distintas infancias, que hay chicos organizados que tienen cosas para decir, y a partir de ahí garantizar la participación, la escucha, y en función de eso, bueno, la política tiene un camino largo que emprender y deudas muy enormes en relación a infancia. Estamos en un contexto mendocino de mucha polémica en relación a la infancia. El trabajo infantil o su erradicación es un discurso que suena bien frente a muchas realidades mucho más duras que estamos viviendo en la provincia en relación a la infancia, como son las situaciones de violencia, de abusos, etcétera, que no tienen la misma repercusión que necesitamos, ¿no? Te iba a hacer dos consultas muy pequeñas más. ¿El movimiento acá en Argentina y en Mendoza cuánto tiempo lleva? El movimiento de chicos organizados a nivel latinoamericano que te decía que lleva 40 años, eso es principalmente los pueblos andinos. Nosotros como, bueno, el MOLACNAT se fortalece, se conforma a nivel latinoamericano en el 2001 y nosotros empezamos a participar con un grupo de chicos de aquí de Mendoza y después se suma a Buenos Aires desde el 2010. Argentina tiene una característica que es que se piensa occidental, entonces le cuesta mucho mirar su realidad, sus infancias pobres, les cuesta mirar sus distintas culturas de infancia. Nos ha costado mucho tiempo mostrar que en América Latina hay otros paradigmas en relación a infancia y que Argentina se parece mucho más a América Latina de lo que creemos, pero ha sido difícil, somos como los últimos en entrar al movimiento. Me imagino. Te hago otra consulta ya remitiéndonos al texto de un poco del comunicado. Sí. Se invoca la Convención sobre los Derechos del Niño y se invoca la figura de trabajo digno, ¿verdad? Uh-huh. Dentro de este paradigma, ¿qué es lo que sería un trabajo digno para un niño y cómo lo pone a dialogar con la educación y con otras parte del desarrollo que tiene que tener la niñez. Qué interesante. Mira, en realidad en la convención lo que se menciona es el derecho a la no explotación económica. Uh-huh. Entonces ellos hacen la primera diferencia de decir trabajo no es lo mismo que explotación. De hecho, trabajo es un derecho humano. Entonces, ¿por qué los niños quedan por fuera? Por solo el hecho de ser niños. Y para ellos eso... Ahora, perdón ahí, que te haga ahí, qué formateado que estamos, que trabajo para nosotros significa básicamente explotación, ¿no? Que también lo es, ojo, claro, porque el sí, trabajo asalariado, lo que sucede es que también, justamente estos chicos que se organizan, trabajan por fuera del trabajo asalariado. Y eso también es una pregunta para hacernos, si finalmente no es lo que incomoda, que el trabajo sea autogestivo, que sea por fuera, que sea de manera independiente. Ese es el tipo de trabajo que tienen los chicos hoy en nuestras comunidades. No es trabajo en relación de dependencia, eso ya está más que erradicado. Por lo menos en nuestros espacios cotidianos donde trabajamos. En relación a la escuela pasa otro tanto, los chicos que trabajan van a la escuela. Entonces ahí vuelve a ser una pregunta un poco más actualizada de pensar en realidad, no hay contradicción ahí, los chicos se las ingenian para ir a la escuela, ir bien en la escuela y trabajar. Trabajan muchas veces o los fines de semana o en épocas estacionales o trabajan igual porque tienen que cuidar a sus hermanos y después ir a la escuela, se las ingenian. Yo creo que hay que empezar a develar que hay mucho discurso preparado, armado, como ustedes dicen. La convención habla de la protección contra la explotación. La explotación laboral o el trabajo infantil está hoy tipificado en el Código Penal. Yo quisiera saber dónde hay un solo empleador que esté preso por eso. Es un delito federal. Sin embargo, es más lo que se dice que lo que se hace respecto a la infancia trabajadora. Esas son nuestras preguntas. Con respecto a la educación, los mismos chicos mencionan que el trabajo también es un espacio de aprendizaje, que es un lugar donde aprenden a comunicarse, a relacionarse, a ejercer la matemática, a sentirse más confiados a la hora de comunicarse y relacionarse con las personas adultas. Y las discusiones que se dan tienen más que ver con estas cosas, de poder ser ellos los que hablan en primera persona y que no sean otros o no seamos otros los que decimos en su nombre. Bueno, la verdad que nos ha hecho pensar bastante, muchísimo, ¿no? La verdad que, como vos decías, bueno, hay un montón de cosas que poner a discutir y poder a derribar. ¿Qué otras cosas ve en este discurso oficial en relación a esta, si se quiere, defensa discursiva, básicamente discursiva, en la defensa o en la erradicación del trabajo infantil y que queda ahí, solamente ahí? ¿Qué otras cosas ve como para seguir discutiendo y para, bueno, aprender en este sentido de que no son tan así? A nivel personal, yo creo que los recursos, la OIT, a partir de sus oficinas de COPRETI, que son quienes se ocupan de erradicar el trabajo infantil, destinan muchísimos recursos para poder erradicarlo, y eso no tiene impacto en la vida de la infancia trabajadora. Eso es para nosotros un signo de pregunta muy grande. Después, por lo demás, la propia OIT sabe que hay chicos organizados porque tienen incidencia a nivel internacional, y sin embargo esto siempre es desmantelado en virtud de la incapacidad de la infancia. Yo creo que eso es una subestimación a la que nos toca por lo menos escuchar. Podemos no estar de acuerdo, podemos tener dudas, pero hace falta escuchar. Yo siempre hago el mismo comentario, pero nosotros cuando fuimos a Perú, detrás de este paradigma de protagonismo infantil, pensábamos que no era posible, que era una utopía. Y nuestra formación de movimientos sociales y tal vino de manos de chicos. Yo tomé clases con chicos de 14 años, 13 años que tenían formación política y que nos iban diciendo cuál era su lugar social y su rol político en las sociedades y cómo los habíamos invisibilizado durante... Si los derechos humanos llegaron en determinados momentos, los derechos del niño llegaron 200 años después. Son preguntas que se hacen los pibes y que a nosotros nos han interpelado, y bueno, la invitación es que también otras personas por lo menos duden. Esa es la gran tarea que tenemos. Ceci, te hago una pregunta por ahí muy polémica. Por favor, interpretala bien, digamos. No. ¿Este tema y este enfoque tiene alguna posición tomada? Me imagino que sí, me imagino cuál es la respuesta sobre la baja de imputabilidad y todas esas cuestiones que se vienen discutiendo ahora en la Argentina. Mira, en la Argentina se está discutiendo un poco más desde la mano de otras organizaciones, como son otras redes, Niñez y Territorio lo viene trabajando mucho. El MOLACNAT no tiene discutido la baja como tema específico. Sí se discute el tema de la criminalización y aparecen estas cuestiones como coyuntura. No hay una posición tomada, digo, a nivel latinoamericano. Nosotros en la organización lo que notamos es cómo cada vez está más estricto esto de castigar a los pibes y que no hay, o esto otro, ¿no?, de erradicar el trabajo infantil, y no hay tareas sobre las causas, no hay promoción de derechos, no hay protección de derechos que les permita a los pibes pensar otras alternativas. Pero bueno, eso ya es más a nivel personal. Desde el protagonismo infantil yo creo que el planteo sería, bueno, revisemos también qué rol cumplen estos chicos pensados como peligrosos en una sociedad que cuida tanto la propiedad privada. Sí. Por lo menos esa pregunta hay que hacer. Bueno, Cecilia, nos gustaría, la verdad, que charlar toda la tarde y seguir aprendiendo de esta y seguir desandando este aprendizaje que por ahí tenemos tan metido y que no nos pone a discutir las cosas, me parece, en profundidad, y andamos caminando por la calle con eslóganes, ¿no? Uh-huh. Algo que te quede por agregar, lo que guste. Aprovecho. Uh-huh. Nosotros estamos haciendo hace mucho tiempo como una apuesta política grande, que es poder compartir lo que hemos aprendido, porque también nos permitió tener otras relaciones con los chicos y visibilizar otro sector social con una deuda enorme, porque además son la mitad de la población. Uh-huh. Hace un año atrás establecimos una diplomatura. Nosotros tuvimos 4 años de cátedra libre en relación al protagonismo infantil y decidimos poder hacer diplomatura para que también los profesionales o quienes estuvieran ya en otros niveles de relación con chicos y chicas que impactan directamente en sus vidas pudieran problematizar. La diplomatura se llama Culturas de Infancia en América Latina y es desde un enfoque decolonial, justamente para revisar estas prácticas. Este año la vamos a iniciar en el mes de agosto y entonces están abiertas las inscripciones. Tenemos muchas ganas de que muchos se sumen. Es una posibilidad enorme de transformar la vida de los chicos y las chicas. Es un compromiso que hemos asumido con el MOLACNAT y con los chicos con los que trabajamos. Así que simplemente eso, aprovechar y pasar el chivo. Bueno, Cecilia, la verdad que es un tema para seguir charlando y te vamos a comprometer al aire para que alguna tarde nos pueda visitar y podamos dedicarle gran parte del programa a nuestras infancias, ¿no? Sí, la próxima va a ser que vayan los chicos, eso seguro. Excelente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos y un gran saludo. Abrazo grande. Adiós. Bueno, ahí estaba en comunicación telefónica Cecilia Robert. Ella es una colaboradora y trabaja en esta organización social en La Valenta La Antena, que hacen trabajo ahí territorial en Ugarteche, bueno, en nuestras comunidades de Tupungato, Tunuyán. Trabajadora social también, bueno, obviamente participa en instancias de formación en relación al tema. La verdad que un tema me ha dejado muy pensativo. Muy. Hay un montón de cosas, la verdad, que queríamos poner sobre la mesa esta mirada. Obviamente, ni esta organización, ni nosotros, ni nadie está justificando y avalando el trabajo, la explotación, ¿no? Queda bien claro en el enfoque lo que buscan. Totalmente, la trata de personas, ¿no? Que no solamente está enfocada en la niñez, sino en la adultez también, la trata de personas, la explotación, no es algo transversal. Pero me parece el protagonismo que tienen que tener los niños y niñas, me parece fundamental, ¿no? Para el diseño de cualquier política, para lo que se haga sobre ello, ¿no? Me parece algo básico de esta sociedad básicamente adulcentrista, ¿no? Claramente no los tiene en cuenta en esto y en un montón de cosas más, ¿no? Sí, para consumir, ¿eh? Para eso obviamente, sí. Pero para votar y trabajar no. La verdad que es un enfoque muy bueno y que pone a dialogar un montón de cosas. Por eso las preguntas sobre educación, porque en Argentina es obligatorio.